La escuela en la radio. Todos los miércoles, la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La radio suena para llegar a la casa de nuestros alumnos y alumnas, para visibilizar el trabajo que están realizando los docentes, para comunicar lo que pasa en la escuela. Invitamos a todos los chicos y las chicas, les chiques, a que puedan contarnos qué están haciendo, cómo se sienten, qué están trabajando, qué están leyendo, qué pelis están mirando, qué juegos están jugando, si están haciendo recetas. Bueno, queremos escucharlo. Par, levantar nuestra voz bobonera al cabera de la radio en la escuela. Miércoles va a estar la radio. Suena en la escuela. ¿Qué escuela? La 223. A partir de las 11 los vamos a estar 11, esperando. No te lo en la 97.3. No se olviden. A las 11. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La escuela en la radio. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buena mañana. Estamos acá en este nuevo programa de la Escuela Suena en la Radio, programa número 6. Agradecemos a la Radio Fogón 97.3 por este espacio. Y bueno, estamos súper agradecidos de llegar a las casas de ustedes, que la escuela llegue a casa. Este programa está súper cargado. Hay mucho, mucho contenido educativo, muchos maestros, maestras han participado y muchos chicos y chicas también, así que los invitamos a disfrutar este programa. Para nosotros es una alegría enorme. Este programa especialmente se lo queremos dedicar a una compañera nuestra que está en su casa, como estamos todos, que hace poquito nació Felipe, su hijo. Así que bueno, va muy especialmente este programa dedicado a ella y empezamos el programa con un saludito que nos mandó ella. Sí, empezamos de manera distinta hoy. Hola, ¿cómo están todos y todas? Primero, feliz día del estudiante. Feliz Espero que estén bien, cuidándose en familia, compartiendo cosas nuevas y haciendo mucha tarea. Por acá todo tranquilo, en Epuyén estamos con Feli encerraditos. Feli recién terminado de tomar la teta, así que estamos acá juntitos. Ya él pronto va a cumplir sus 4 meses, así que va creciendo rápido, pero disfrutándolo día a día. Los escucho cada miércoles para saber cómo están y es lindo escuchar los trabajos que realizan con sus maestros. Espero verlos pronto a todos y bueno, les mando muchos besos, coditos a distancia, sigan cuidándose, que es lo mejor que podemos hacer hoy en día. Los extraño un montón a todos y nada, no quería dejar de mandarles un saludo. Les mando muchos besos otra vez a todos y nada, los quiero muchísimo. Un saludo enorme para Evelyn, buenos días a todos, ¿sí? Así que bueno, ahí escuchamos a una compañera, Evelyn, hablaba de Felipe, es un nuevo habitante de la localidad de Puyén, así que un saludo también para el bebote 4 meses, hermoso. 4 meses, bien. Así que bueno, estamos acá en Radio Fogón, la 97.3. Si querés comunicarte, mandar tu mensaje al 2944-917288, repito, 2944-917288, o al mail radiofogon@hotmail.com, también en el Facebook, por supuesto, Américo Fogón. El blog, ¿cuál es el blog de la radio? radiofogon.blogspot.com. También pueden hacernos a nuestros grupos de WhatsApp de los... ya le hablo a nuestros alumnos, uh-huh. Sí, a nuestros compañeros y compañeras de la escuela. Bueno, estamos en un nuevo programa, como decía Mercedes. 23 de septiembre. ¿De septiembre? 23 de septiembre. vamos, del 2020. A mí me parece increíble estar acá el 23 de septiembre y no estar adentro del aula de la biblioteca. La verdad que es, en cierto punto es eso, me pasa. No habíamos pensado llegar hasta acá. No. De esta manera, pero bueno, estamos y es así. Bien, día espléndido, explotó la primavera. Genial, y para eso tenemos un pequeño regalito que nos mandó Santino. Santino, sí, un vecino ahí del vecino y alumno, así que bueno, vecino de Cormavida, digo, porque vivimos en el mismo barrio, y es alumno de cuarto grado, y nos mandó una poesía, él se inspiró así en la nueva estación que comenzaba, y bueno, nos mandó un audio, así que escuchamos a Santino. Hola a todos, soy Santino Sangüesa de la Escuela 223. Les voy a contar una poesía de Edith Mabel Russo. Bienvenida primavera. Mariposas azules, ¿qué están diciendo? Que doña primavera está viniendo. Pajaritos del campo, ¿qué están cantando? Que doña primavera está llegando. Amiguitos felices, ¿qué es lo que pasa? Que doña primavera está en la plaza. Gracias a todos. Genial, gracias a vos, Santino, hermoso, muy lindo, muy linda poesía. Te agradecemos muchísimo y te extrañamos mucho. Extrañamos a todos los chicos, yo en lo personal. Sí, al menos escuchamos la voz ahí de Santino, sí, y tantos alumnos y alumnas, que está buenísimo. Está abierta la convocatoria a todos los que quieran participar con una poesía. En este caso, dijo la primavera, busco algo de la primavera, y nos leyó y nos regaló a todos. Así que bueno, está abierto el espacio también para las familias. Exacto, ¿sí? Para las familias, para los maestros, para las maestras. La verdad que nos está sorprendiendo este ida y vuelta entre las casas y la radio y la escuela. Así que bueno, agradecemos muchísimo, porque nos llegó mucho material. Tenemos un programa, sí, recargado, y primaveralmente hablando. Fue el Día del Estudiante también, el 21. Así que bueno, en esta ocasión fue un festejo virtual por mensajito, con emojis, con florcitas, mariposas, abejitas. Bueno, es la que estamos viviendo. Así que bueno, como repito, está abierto el espacio. Y también el programa, lo vuelvo a decir, lo repetimos, apaguemos un poquito las pantallas, ¿sí? Todo virtual, pero bueno, necesitamos conectarnos con nosotros mismos, con la familia, con quien me rodea, con el entorno, con el paisaje. Y nada, ver eso, las primeras golondrinas, las mariposas, la vida misma. Uh-huh. Buenísimo, José, tal cual, sí. Bueno, puntualmente yo soy más terrenal hoy, estoy más terrenal. Me voy a lo que está pasando, lo que va a pasar hoy, todo lo que tenemos en este programa. Sale una abogada del niño. Bien. Conseguimos la entrevista con una abogada de la niñez que nos va a contar de qué se trata ser letrada para los niños y las niñas. Que bien, la provincia del Chubut tiene una ley que ampara el petitorio de un niño y una niña, la niña es de elegir a un abogado, bueno, de ver de qué se trata. Bien, como vos decías hoy, esto de la escuela suena a radio, hago este, como que el programa también está destinado, obviamente, y a escuchar, y destinado a las voces de la escuela, pero también está destinado a las familias, de esto de entendernos como familia. Ajá. O como convivientes. Entonces también tenemos un poco de cada cosa, y esta entrevista, como dice Mercedes, es una abogada de la niñez. Uh-huh. Fundamental, algo que yo particularmente no conozco del tema. Claro. Así que bueno, vamos a preguntarle todo lo que podamos a Fernanda. No sé, un abogado del niño. ¿Por qué un niño tiene un abogado? ¿Cuándo? ¿En qué situación? ¿A qué edad? ¿A partir de cuándo? Porque a mí me sorprendió cuando le pregunté a partir de cuándo por WhatsApp. Así que bueno, sí, vamos a preguntar. ¿En qué tipo de conflictos, uh-huh, sí, puede aparecer o es necesario un abogado de la niñez? Bueno, vamos a estar charlando ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos recomendaciones. Tenemos profe de educación física, atento, que se viene a poner el cuerpo hoy de nuevo. Vamos a recordar también después un fragmento del otro día. Tuvimos inglés, sí. Y dejó una tarea y apareció alguien una con valiente. El trabalenguas en inglés. Genial, también la felicito, sí. Una ídola. A mí me costó, ¿eh? No me sale. No. Pude invocar las pelotitas que propuso el profe Guille. Lo probé. La semana pasada tuvimos educación física. Sí. Bien, ¿no? Tenemos todas las materias, todas las áreas. Sí, siguen las entrevistas a San Martín, ¿sí? Así que siguen estos periodistas del tiempo, claro, sí. Son del tiempo, van a aparecer en cualquier siguen, momento. Y siguen apareciendo San Martínez o entrevistadores. Cántalo, lo disfruto. Así que ya tenemos muchos San Martínez. Bien, está ahí. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? Ciberbullying. ¿Qué, José? Ciberbullying. Bullying. Vamos en el segmento de ESI, sí, más. Pasada las 12, trata. No ciberbullying, sino puntualmente sobre el bullying y después se puede ampliar a distintos, sí, espacios. Por ahí viene, lo ampliamos un poquito más, allá vamos más específicamente y sobre más enfocado en la escuela, pero bueno, también es llevado a todos los ámbitos donde estamos y donde están los chicos y las chicas, como para tener un panorama y para ver cómo lo podemos afrontar esta problemática que parece. Que no existe, pero es muy común. Es muy común, sí. Y bueno, si cada uno se pone a pensar en su propia infancia, en su propia escuela, también sucedía. Pasa que ahora le pusimos nombre. Sí, y a bueno. Lo que es, y bueno. Y también enfocarse, ¿no? Resolverlo, digamos, que eso también es re importante. Exactamente. Y bueno, ya nos vamos a explayar un poquito más, pero también no es solamente la víctima quien sufre el bullying, sino que es una problemática que afecta a todo el entorno, a la familia. También hay que analizar los que provocan esas burlas, esas cargadas, ¿sí? Trabajar con esa familia. Bueno, de eso más adelante. Perfecto. Y está Marita también. Tenemos a la Marita, abuela, como siempre está. Vamos, todavía el bicho colorado. Sí, ya nos contó. Seguimos con, creería que estamos por el quinto cuento del bicho colorado, del libro La leyenda del bicho colorado de Gustavo Roldán. No se pierdan este cuento. Son todos cuentos que se trata del mismo personaje, pero no necesariamente tenés que haber escuchado el primero, el segundo, el tercero. Puedes escucharlos independientemente, porque son todas leyendas específicas de este animalito. Bien, tenemos unos cuentos de quinto grado de Pedro Urdemales. Qué bueno, sí. Pedro Urdemales, nada, tenía una ollita que era mágica y hacía hervir la comida con piedras. No sé. Son cuentos tradicionales, hermosos y están muy bien leídos, sí, interpretados. Así que tenemos dos cuentos de ahí también. ¿Qué más tenemos? Un cuento que he hecho por docentes, ¿sí? La palabra olvidada. La palabra olvidada, sí. Un cuento que mandaron varios docentes en una superproducción. Son 5. Docentes que están grabando un cuento súper interesante que se llama La palabra olvidada, así que bueno, los invitamos también a quedarse y escucharlo. Está buenísimo. Sí, también tiene que ver con una problemática que ahí la vamos a explicar más adelante. La Senio Sol de tercero, que también un cuento y una consigna. Así cuento y consigna, hay tarea para. Atentis los niños y niñas de tercero y familias. Sí, también cada uno le puede quedar como consigna y pensarlo, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos cuento con consigna, también tenemos cuento de otro alumno de Conrado. Así que también más adelante. Bueno. Bien literario, bien bibliotecario, bien. Vamos todavía a este gran programa. Bueno. Bien. Estaríamos como para arrancar con un tema musical. Vamos. No vamos a escuchar Bienvenida Primavera, no. No, quería Bienvenida Primavera. No lo vamos a escuchar. Me encanta. Pero en cambio vamos a empezar con un tema que tiene muchas razones para estar en el comienzo del programa. Se llama La Jardinera, está trabajado con Ana Rosa, la profe de música en la escuela. Ya que en algún momento te tengamos acá en el programa con algún. Sí, claro. Entonces, La Jardinera, Violeta Parra, fue trabajado en la escuela, no había motivo para que no sea el comienzo musical del programa del día de la fecha. Aparte nos hace acordar a Ana Rosa. También, así que bueno, ahí vamos. La Jardinera. Para olvidarme, voy a remediar mi pena. plantar el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten la pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Participa, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3. radiofogón.blogspot.com. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recetas. Series. ¿Por qué no? Contenido visual. Series. Autores. Las recomendaciones. Recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recomendaciones. Películas. Contenido visual. Autores. Las recomendaciones. ¿De qué pueden ser? Juegos. Películas. Series. Autores. Música. Actividades. Recomendaciones. De juegos. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Bien, segundo bloque de la radio Suena en la Escuela por la 97.3 Radio Fogón. Tenemos recomendados. Tenemos recomendados, tenemos actividad física también, ¿sí? Vamos, todavía. Vamos a escuchar un audio de Julieta, la profe de Educación Física del segundo ciclo, turno mañana, ¿sí? Que nos manda una consigna. Vamos así a que... mover el cuerpo, a escuchar bien y a mover el cuerpo. Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que muy bien, que hayan pasado un lindo día de la primavera. Acá la señora Juli les va a mandar una actividad, un juego para que hagan en su casa. Muchos ya deben tener esas pelotas que fueron construyendo con papeles, con medias y demás. Bueno, pueden tener todas las que quieran de esas pelotas. O si no, con dos está bien. Y después, con las botellas que estuvimos trabajando o algunas botellas que encuentren en su casa, van a armar un arco. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a separarse a dos pasos de ese arco y van a intentar patear la pelota, ¿sí? Con pie derecho y después con el pie izquierdo. Y después van a hacer lo mismo, pero lanzándolo, ¿sí? Con la mano derecha y con la mano izquierda. Y después les van a agregar un zigzag. ¿Qué significa? Que van a poner botellas o elementos, ¿sí? Separados a cierta distancia unos de otros. Van a pasar para un lado y para el otro llevando esa pelota y van a tratar de embocar, ¿sí? En ese arco. A ver si se animan. Y bueno, y el que quiere puede compartir a ver cómo le salió y cómo le fue. Les mando un beso grande y espero verlos pronto. Gracias, Juli. Buenísimo, vamos a probar y esperamos los comentarios a ver si les sale o no les sale. En mi caso tengo que hacer la pelota primero. Bien. Probar de hacer una pelota, trapos tengo, así que lo voy a intentar. Pelota de trapo, me hace acordar cuando mi primaria, en la escuela 81, imagínate, pelota de trapo era un clásico en el playón. Estamos hablando hace un par de años atrás. No tantos, algunos. Bueno, gracias Julieta. Y bueno, a participar, a jugar, a hacer la actividad que dice Julieta, está bueno, puede ser en familia, está buenísimo. Seguimos con... Tenemos un cuento de la Señor Sol. Perfecto. Señor, ¿sí?, Sol de tercer grado. Bien, nos manda un cuento y después del cuento viene la consigna. La podemos hacer, la podemos pensar, reflexionar. Así que es para todo el mundo este cuento que va de esta manera. A ver, porque intento contestarte. A ver, ahora. No, pero ese no era. Ese no era el cuento. Disculpen, ayer. Y bueno, aparecieron otras voces. Sí, qué bueno. Acá está. Ahora sí, vamos. Ahora sí. A ver, los... La Bella y la Bestia, versión de Liza Otañi. Una tarde de 1757, un hombre entró al jardín del castillo de la Bestia y arrancó una rama de rosal para llevarle a la Bella, su hija menor. Pero tuvo tanta mala suerte que lo descubrió la Bestia. ¿Se imaginan la situación? La Bestia gritaba furiosamente y el padre pedía disculpas con una voz finita y temblorosa. La Bestia estaba convencidísimo de que la Bella era una bruja y que quería la rama para hacerle un hechizo. Para calmarlo, el hombre tuvo que prometerle que la Bella viviría en el castillo por unos días y así demostraría que no era una bruja. Ella quería esa rama de rosal solo porque le gustaban las ramas de rosal y las margaritas y los pajaritos, en fin. La Bella era una tremenda soñadora. Para saberlo, bastaba con mirarla. Tenía un gesto tan dulce en el rostro, unos ojos tan brillantes y curiosos, una sonrisa tan cálida y amable. La Bella llegó al castillo de la Bestia un día de octubre, y esa misma noche, durante la cena, conoció a la Bestia. Allí estaban, sentados uno a cada lado de la mesa del comedor. La Bella lo miraba y lo miraba, no podía creer lo feo que era. Ojos chiquitos y saltones, una nariz arrugada, una cara peluda y boca babeante. Pero era tan amable y parecía tan triste, solitario, dulce. Cada noche, la Bella y la Bestia se encontraban en el comedor. Allí cenaban y luego conversaban, leían juntos, escuchaban música, bailaban y jugaban a los palitos chinos y a las escondidas. Cada noche, antes de despedirse, él repetía la misma pregunta: ¿te casarías conmigo, Bella? Y cada noche ella agachaba la cabeza y no respondía, para no lastimarlo. ¿Acaso ustedes están pensando que la Bestia estaba locamente enamorado de la Bella? Acertaron. A los desconfiados les doy tres pistas. 1. No podía dejar de mirarla. 2. Se ponía colorado cuando ella lo miraba. Y 3. Se reía como un bobo por cualquier cosa graciosa y no tan graciosa que ella dijera. Un día, la Bella tuvo que abandonar el castillo por varios días para visitar a su padre. La Bestia la dejó partir, pero no soportó la soledad y el miedo de que ella no volviera. La extrañaba tanto, tanto, que un día se dejó caer de tristeza bajo un enorme árbol. Allí lo encontró la Bella cuando regresó, moribundo de amor, hecho una piltrafa, y más feo y más despeinado que nunca, pero dulce como el dulce de leche, y muy feliz de verla. ¿Te casarías conmigo, Bella? Sin dudarlo, Bestia. Disculpen si les da vergüenza, pero aquí la Bella le dio un beso de enamorados. Y en cuanto lo besó, la Bestia se convirtió en un bonito príncipe, con flequillito y todo. Una bruja malvada lo había embrujado, quién sabe por qué. Pero el beso de la Bella rompió el hechizo, porque, aunque no era muy bella, era tierna, amable y cariñosa. Y se enamoró de la Bestia, a pesar de su cara de bestia. Espero que hayan disfrutado este cuento clásico. Imagino que muchos, muchas de ustedes ya lo conocían. Tal vez escucharon o leyeron esta u otras versiones. los quiero invitar a que pensemos algunas cositas relacionadas con el cuento. Son tres cosas. La primera es acerca de qué es la belleza interior. Muchas veces escuchamos hablar de belleza interior. Bueno, ¿qué creen que es? ¿De qué se tratará la belleza interior? La segunda es preguntarles si ustedes piensan que la belleza está solo en lo que podemos ver. Si solamente podemos encontrar belleza en las características físicas de una persona. Y la tercera es que con ayuda de sus familias piensen qué cosas los hacen bellos o bellas. ¿Se animan? Bueno, me gustaría que manden algún mensajito escrito o algún audio contándonos. Les mando un beso grande. Bien, bonito. Así escuchamos el cuento de La Bella y la Bestia de Sol, más la consigna. Genial, sí. Más la consigna. Me quedé pensando en la belleza, en qué me hace bella. Qué bueno, genial. ¿Qué te hace bello, José? ¿Qué pensaste? Ahí estaba pensando la consigna, ¿no? Uy, me agarraste sin... Sí, bueno, lo pensamos para la semana que viene. Sí, está qué bueno. Bueno. Uh-huh. Muy por bueno. Eso, en una consigna abierta, específicamente la tercer grado, que lo están trabajando, pero también para todo el mundo, ¿viste? Es para la familia y poder pensar qué nos hace bello, qué vemos de bello en la otra persona, ¿no? Exactamente. Aparte, durante tanto tiempo la belleza estaba completamente relacionada, por lo menos en mí, a lo físico. Y sin embargo, bueno, con el correr de los años ya empezás a pensar de otras maneras, por lo menos en mi caso. Desde los grandes medios se implementa siempre la belleza física, ¿sí? El estereotipo. Determinado patrón de belleza vinculado con la delgadez, con tener determinada ropa, uh-huh. Que te gusten determinadas cosas, y sabemos que en la vida real no tiene absolutamente nada que ver con la belleza, así que está buenísima esta reflexión a través del cuento clásico. Muchas gracias, Sol. Y sí. Sofi, la seño de tercero, Sofi también está participando. Bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos con los periodistas con, del tiempo. Habíamos adelantado que íbamos a estar con... Teníamos audios de San Martín, entrevistas a San Martín, ¿sí? Así que bueno, tenemos dos nuevas entrevistas. En la primera vamos a escuchar a Mailén de quinto grado, ¿sí? Con su entrevista a Don José de San Martín. Soy Mailén Colibeque Pereira. Vivo en la localidad de Loso, provincia de Chubut. Soy alumna de quinto grado de la escuela 223. Le quiero agradecer esta entrevista. De nada, Mailén. ¿Dónde nació? Nací en Yapeyú el día 25 de febrero de 1778. ¿Cuántos años tenía cuando fue a Mendoza? Cuando fui a Mendoza tenía 36 años. ¿Cuál fue el objetivo del cruce de los Andes? El objetivo del cruce de los Andes fue la independencia definitiva de Argentina, Chile y Perú del dominio español. ¿Cuánto tiempo tardaron para cruzar la cordillera de los Andes? Y para cruzar la cordillera de los Andes tardamos 21 días. ¿Cómo le gustaría que lo recordemos? Me gustaría que me recuerden como una persona que colaboró para que seamos todos libres. Bueno, don José de San Martín, muchas gracias por esta cálida entrevista. De nada, Mailén. Muy buena, muchas gracias Mailén y familia, excelente. Sí, siempre es bueno escuchar a la familia participar, en este caso escuchamos las voces, ¿no? Siempre están que la familia esté acompañando y en este caso es muy visible porque se escuchan las voces, en este caso de alguien de la familia. Y venimos escuchando muchas entrevistas donde aparece la familia y está buenísimo, ¿sí? Hermoso. ¿Tenemos sí. más? Tenemos más, tenemos a Zoe de Quinto. Que también nos interpreta su entrevista en el tiempo. Mi nombre es Zoe Belén, soy periodista del diario Patagonia y hoy voy a entrevistar al general don José de San Martín. Buen día, general. Mi primera pregunta es, ¿cómo surgió el regimiento de ganaderos a caballo? Fue una experiencia dura, ya que mis granaderos, antes de ser entrenados, no sabían nada de armas. Y mucho menos de guerra. Fue por influencia de la familia Escalada. El triunvirato me encargó la formación de un cuerpo militar. Así surgió el regimiento de granaderos a caballo. ¿cómo planean conseguir los recursos? Los amigos de Mendoza me van a ayudar con eso. El pueblo nos va a dar algunos caballos y con ayuda de algunas multas lo conseguiremos. ¿Cuándo van a cruzar los Andes? Todavía no tenemos la fecha. La encontraremos muy pronto. Cuando la tengamos, haremos el anuncio público. Muchas gracias, general. Muchas gracias, general. Como dijo, muchas gracias, familia. Muchas gracias, soy familia. Y Mailén también, y la Senio Mabel, que está atrás de todas estas entrevistas. Muy bien, genial. Escuchamos un montón. Venimos escuchando durante todos los programas. Creo que tenemos un par de entrevistas y está muy bueno. Excelente. ¿Sí? Tenemos que seguir. Tenemos, vamos a escuchar a Luan, que nos mandó una poesía también referida a la primavera. Viendo esta nueva estación, este genial, nuevo momento, este genial. Nuevo florecer de nuestra madre tierra. Así que escuchamos a Luan. Hola, me llamo Luan. Voy a compartir una poesía que se llama Bienvenida Primavera. Mariposas azules, ¿qué están diciendo? Que doña Primavera ya está viniendo. Pajaritos del campo, ¿qué están cantando? Que doña Primavera ya está llegando. Amiguitos felices, ¿qué es lo que pasa? Que doña Primavera ya está llegando y está en la plaza. Wow, gracias, Luan, qué lindo que lees. Muchísimas gracias, hermosa. Bien, encanta. Nos inspiró la primavera. Sí, genial. Y los invitamos y las invitamos a que nos manden audios. Primaverales, nos encanta, así que genial. Bien, siguen llegando audios y tenemos un audio de la señora Mabel y vamos a escuchar y tenemos dos cuentos, vamos a escuchar uno ahora y después más adelante escuchamos el otro de Pedro Urdemales, que ya lo habíamos anticipado, así que vamos con estos audios de Quinto. Hola chicas y chicos, espero que estén bien. Soy la señora Mabel de quinto grado de la escuela 223 del Hoyo y estoy muy contenta de poder comunicarme a través de la radio Fogón en este espacio especialmente dedicado a las chicas y chicos de nuestras escuelas. En primer lugar, quiero mandarles besos gigantes, en especial a mis alumnos y alumnas de quinto grado, pero también a todos y todos los niños que nos están escuchando, tanto de la escuela 223 como de otras, además de las familias que están brindando un apoyo y colaboración grandísimo para que podamos transitar este momento tan difícil. Quería contarles que las chicas y chicos de quinto estarán leyendo cuentos con los que estuvimos trabajando a lo largo de estos meses. Seguramente varios de estos relatos ya los conocen, pero la idea es que, como no nos es posible realizar las sesiones habituales de lectura a las que estábamos acostumbrados y acostumbradas en clase, ahora, a través de este medio, puedan escucharse entre ustedes, a la vez que disfrutan de una linda lectura. Todas las semanas participarán distintos chicas y chicos de quinto. Les va a encantar. ¿Los escuchamos? Pedro Urdemales y la ollita mágica. Una vez Pedro Urdemales estaba cerca de un camino haciendo su comida en una olla que calentaba un fuego vivo hervía que era un primor. Divisó a lo lejos que venía un caballero montado en una mula y se le ocurrió jugarle una treta. Sacó rápidamente la olla de las brasas, apagó el fuego con sus pies y se la llevó a un lugar distante. La puso arriba de unas piedras en medio del camino por el que venía el caballero. Y justo cuando este pasaba, golpeó con dos palitos la cobertura de la olla, como si fuese un tambor, repitiendo el compás del tamboreo. Hierve, hierve, olleta ruidora, que no es para mañana, sino para ahora. El caballero asistió de una operación tan extraña, se detuvo y le preguntó: dígame, compadre, ¿qué hace usted ahí sentado golpeando con dos palitos la tapa de una olla? Estoy haciendo mi comidita, respondió Pedro de Males. ¿Y cómo la hace sin tener fuego?, interrogó el caballero. Pedro, levantando la tapa de la olla, dijo: ya ve, señor, no hay como hierve la comidita. Es una olla mágica que me dio mi madre para que hierva. No hay más que llenarla de agua, poner todo lo que quieras comer, tamborear la tapa y decirle: hierve, hierve, si te olvidara, que no es para mañana sino para ahora. El caballero, que era avaro, pensó: si tengo una olla mágica puedo llenarme de oro, y quiso comprársela. Le dijo: ¿por qué no me vende la olla? No, esto no lo vendo, es mi único medio para vivir. Véndamela, a mi mujer le haría muy feliz tenerla, y no tendría que ir más al monte a buscar leña y cargarla, ni para prender fuego. Yo le voy a pagar el precio que usted me pida. Pedro Urdemales quería sacar el máximo provecho de la situación. Se hizo mucho rogar hasta que el caballero ofreció 1000 pesos por ella y aceptó. Conté cada cual siguió su camino. El caballero, que creyó que era que hacer un buen negocio, llegó a su casa contento, le contó a su mujer y se dispuso a probar la ollita mágica. Le puso agua, unas verduras, un pedazo de carne y le pegó como un tambor a la tapa mientras decía: hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana sino para ahora. Escuchamos un cuento de Pedro Urdemales, ¿sí? Muchísimas gracias. Bien, este Benja. Pedro Urdemales es un... ¿qué es? Vendí una... bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. Exacto. Vendí una ollita hervidora mágica. ¿Cómo lo calificaríamos? No sé. ¿Es un vivo? ¿Es un estafador? ¿Es un pícaro? ¿Es un... qué es? No sé, hay que sacar, no sé. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Bueno. Lo cierto es que es un personaje que recorre varios cuentos de la literatura clásica latinoamericana de Pedro Urdemales, y hay varios autores que los recopilan y los cuentan. En este caso, quizás es anónimo el autor, pero Graciela Montes recopila, tiene un libro de las leyendas de Pedro Urdemales que es muy recomendable. Bien. Así que bueno, vamos a seguir con La Valiente de Zoe, que se animó. Con el trabalenguas. Sí, pero vamos ahí al hay una cortinita que separa esto. Dale, vamos con la cortinita. Sí. A ver, Zoe. Bien, el otro día tuvimos inglés. Vamos a repasar la consigna de la seño y así escuchamos después el audio de alguien que se animó con el trabalenguas. This is Miss Flor, your English teacher. Hola chicos y chicas, soy la seño Flor de inglés. Espero que estén todos muy bien y cuidándose en casa. Y les comento que desde inglés en la radio vamos a estar participando con Tongue Twisters,

amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos. Han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Camino por Madrid en tu compañía. Vengo a hablarles de un problema a veces invisible. Y no es un virus. En Argentina, el 70% de los chicos y chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar, como gritos, insultos o golpes. Protegernos es su responsabilidad. A la violencia la frenamos entre todos y todas. Si sospechás de algún caso, llama a la línea 137 o consulta la línea de niñez y adolescencia de tu provincia en argentina.gov.ar/línea102. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bien, recién escuchamos un audio, además de todos los audios que escuchamos de nuestros alumnos, escuchamos un audio destinado específicamente a prevenir la violencia infantil en todas sus dimensiones, en este momento especial de pandemia, en el que el aislamiento hizo que muchos chicos, la mayoría, frenen sus actividades afuera de las casas, se tengan que quedar dentro de casa. Y muchas veces la violencia contra la niñez sucede en el seno familiar. Entonces este spot lo que intenta hacer es demostrar, visibilizar y ver que los niños y las niñas tienen posibilidades de defenderse frente a eso, ¿no? Claro, y defenderse no violentamente. Lo habíamos adelantado al comienzo. Hoy vamos a entrevistar a Fernanda Cangianelli, ¿sí? Que es abogada de la niñez. Ahora vamos a ahondar sobre eso y bueno, que nos cuente algo. Como decíamos, yo la verdad que desconocía esto y bueno, ahora vamos a estar, si estamos con comunicación. Hola, Fernanda. Hola, buenos días. Ahí estamos. ¿Cómo está, Fernanda? Bien, muy bien. Bueno, en el comienzo del programa presentamos esta entrevista contando que vos sos abogada de la niñez. ¿Podés contarnos de qué se trata esta profesión y desde cuándo comenzó a existir en la Argentina? Sí, yo soy abogada de niños, niñas y adolescentes. Para ser abogada de niños, niñas y adolescentes, tuve que hacer una especialización en Derecho de la Niñez. Y formo parte de un registro, yo soy de la provincia de Buenos Aires, donde en el caso de que un niño, niña o adolescente necesite contar con patrocinio jurídico porque se le ha afectado alguno de sus derechos, el Estado le sortea un abogado del niño, con quien empezamos a entablar una relación de confianza a efectos de poder representarlo y patrocinarlo en causas, ya sean judiciales o administrativas. Bien, es una figura que nace con la Convención de los Derechos del Niño. Bien, o sea, que me decías que nace con la Convención de los Derechos del Niño, ¿allá en qué año? Es un montón. En 1989, hace 30 años que es creada la figura, entendiendo la Convención cambia este paradigma de que los niños no son objetos de protección por parte de los adultos, sino de que son sujetos de derecho, y como sujetos de derecho tienen los mismos derechos que los adultos. Entonces, si los adultos tienen derecho a tener un abogado, ¿por qué los niños no? Los niños tienen el mismo derecho a contar con una defensa técnica en cualquier proceso que los afecte. Bien. Hola, Fernanda, te habla José, ¿cómo estás? Hola. Bien, bueno, vos me decís que hace 30 años que ya que está esta figura, un abogado para la niñez. Esto es a nivel nacional, ¿por qué...? Yo personalmente desconocía esto. ¿Está implementado en todo el país o cómo es esto? No, contanos, a ver. Bien. La Argentina ratifica la convención, entonces de alguna manera al ser un instrumento internacional y ratificado en 1994 como con jerarquía constitucional, está por encima de las leyes, por ende nos rige. El Estado argentino debería velar porque se cumpla la Convención de los Derechos del Niño en todo el territorio argentino. Así todo, hay una ley nacional, la 26061, que es la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que en su artículo 27 expresamente dice que las garantías de cualquier proceso que intervenga un niño debe contar con patrocinio letrado. O sea, que en todo está el país... en la ley. O sea, sí, que en todo el país debería figurar y estar. Debería figurar. Lo que pasa es que las provincias... Hola. Hola, se cortó. ¿Puede ser? Sí, se nos cortó. Bueno, vamos a volver a... Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Fernanda. Hola, ¿estamos ahí? ¿Pero estás ahí? Bueno, estamos no está Fernanda. En comunicación. Estábamos... Ahí está, ahí volvió. Ahí volvió, genial, Fer. Entonces decías que en sí, la Argentina debería funcionar en toda la Argentina, en todo el territorio, el abogado para la niñez, abogado, abogada. Pero resulta que no todas las provincias lo tienen implementado, no lo han escrito en sus legislaturas. Claro, digamos. No lo han reglamentado, exacto, digamos. Claro, al no legislarlo, digamos, uno no sabe a qué registro ir para pedirlo. Digamos, faltaría la parte práctica de cómo accedo a un abogado o abogada del niño. Claro, pero nos parecía re importante por lo menos conocerlo para poder exigirlo también, para que nuestros alumnas, nuestros niños de la localidad lo puedan también exigir si se encuentran en una situación de vulnerabilidad de sus derechos. Porque si uno no conoce derecho que a los contar tiene... con un abogado que los defienda. Bien, exacto. Bien, vamos ahí. Sí, dale, te escucho. No, y más que nada esto que ustedes decían, a que tienen derecho a ser protegidos de cualquier forma de maltrato, de discriminación, de violencia, de explotación. Muchas veces eso ocurre en el seno familiar. Entonces la figura del abogado del niño hace la diferencia en cuanto realmente va a ser defendido por una parte imparcial y que va a atender a los intereses de ese niño o niña. Claro, supongamos en una familia que un niño o una niña es violentada por los padres. ¿Qué sucedería si son defendidos por los mismos abogados de los padres? O sea, no tiene sentido, claro, digamos. Entonces por eso aparece esta figura neutral y que viene a representar específicamente sí. los derechos de los niños y las niñas. Sí. Bien. Sí, que va de la mano de esto de entender que son sujetos de derecho y tienen los mismos derechos que los adultos. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos. Perfecto. Entonces, bueno, si un adulto puede tener un abogado, un niño también. Bien, ahí te pregunto, ¿sí? Esto que decía Mercedes también, ¿en qué situaciones puede aparecer el abogado del niño? No sé, se me ocurre un ejemplo cualquiera, el que más se me viene presente ahora es en caso de padres separados, se discuten y se ponen de acuerdo los padres tales días con uno, tales días con el otro, y pero la voz del niño o de la niña que está en el medio de ese conflicto nunca es escuchada o no tiene el peso que debería tener, porque en definitiva quien sufre todo esto es el niño o la niña que está en el medio de ese conflicto. Te pregunto, ¿en qué situaciones se puede tomar esta figura de abogado del niño? Bueno, ese ejemplo que diste es clarísimo. Ahí el abogado del niño no solo que lo escucha, sino que se presenta en el proceso y dice, no, el niño, en general el niño dice, quiero que mis papás no se peleen más, estoy cansado de que se peleen. Claro. Les pide a los padres en el proceso judicial que no se peleen más y, por ejemplo, dice, yo estoy más cómodo viviendo con mamá porque me queda la escuela más cerca, pero a papá lo quiero ver tal y tal día, o al revés, quiero estar más con, pasar más tiempo en casa de papá. Bueno, esas, esos deseos de los chicos son no solo escuchados, sino que forman parte del proceso. Uh-huh. Hay un escrito en el expediente pidiendo y el juez debe resolver ese pedido puntual también. No solo el de la mamá o el del papá, sino también el del niño, niño o adolescente. Bien, ¿y aquí? Sí. No, y después hacen muchísimos procesos. Por ejemplo, en una adopción, el niño puede participar de esa adopción y decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con su patrocinio letrado. Uh-huh. Porque, digamos, si va a participar de la adopción con el abogado de la persona que lo quiere adoptar, y está muy difícil, claro, de que si él tiene algo más para decir o aportar, si no cuenta con su abogado. Claro. Bueno, casos de violencia, casos de abuso en materia penal como víctima, también puede contar con su propio abogado para defenderse. Y en el caso, me meto un poquito, en el caso, supongamos que, sí, que el conflicto no sea presentado por los padres, supongamos en un caso de violencia, uh-huh, de abuso, y si pudiera, ya sabemos lo difícil que es para una víctima salir de esas situaciones, pero si en este caso la víctima, siendo un menor de edad, pudiera hacer una denuncia, una presentación, y también podría hacerlo. Sí. Bien. Sí, sí. Uh-huh. Digo, para esto, sí, no sé, está sufriendo y puede salir adelante, puede hablar con alguien, y bueno, podría plantear esta situación, este abuso, sí, o lo que sea, ¿no? Bien. Sí. Sí, bueno, puntualmente, a Fernanda la conocimos, además yo la conozco ya hace bastante, pero bueno, desde que nací la conozco yo, porque después voy a contar por qué, pero bueno, la conocimos en El Hoyo, participó en una actividad que hizo Desarrollo Social allá por el comienzo del año 2020, en febrero, sí, que tenía que ver con la escucha en los procesos de la niñez, ¿no? Sí. Y en esa oportunidad había gente que representaba al jardín, a los jardines de la localidad, al jardín maternal, al jardín, a la escuela, a la escuela secundaria, a la escuela primaria, a la gente de desarrollo social y de protección de la niñez, a gente del hospital. Bueno, había gente que participaba en procesos en los que muchas veces los niños se encuentran, que pueden pedir ayuda a esas instituciones, a esas personas. Entonces, en esa reunión se hacía hincapié con respecto a la escucha. Y allí resaltaba el, sí, rol que tiene Fernanda como abogada del niño porque, en la localidad no existe los abogados, no hay una persona, pero sí hay otro montón de mecanismos donde pueden acercarse y pedir ayuda frente a situaciones, ¿no? ¿No es, sí, cierto? Sí, sí, sí, hizo mucho hincapié en eso, en que muchas veces la escucha por ahí de otros efectores, sí, pueden denunciar todo, pero no es, no es el niño en primera persona denunciando con patrocinio letrado. Claro. Que tiene otro peso, tiene el mismo peso que una denuncia de un adulto. A la justicia sí le llega. Claro. Y revierte situaciones asimétricas de poder, donde muchas veces los adultos pueden decir, bueno, no hacer mucho lugar porque, bueno, no conviene. Bueno, no. Cuando se presenta con un abogado, es como si se presentara un adulto con abogado. Vieron que cuando aparece el abogado cambia todo. Sí. Está buenísimo que los chicos y las chicas sepan que pueden contar con un abogado y una abogada para que los represente. Así que, buenísimo. Y que tiene que ser de su confianza y que tienen que estar seguros y tienen que hablar en un clima donde realmente confíen en esa persona que los va a representar. Pues esa es una relación que se va construyendo con el tiempo también, depende de la edad y esta capacidad progresiva que tienen los chicos de a medida de que crecen, van teniendo mayor autonomía. Bueno, eso hace también que crezcan la relación con su abogado y muchas veces nos servimos de, obviamente, de otros efectores que trabajan con los niños, como puede ser la escuela, la psicóloga, efectores de salud, digamos, estamos en comunicación como para ampliar esa escucha que a veces tenemos, más cuando son chicos chiquitos, de que muchas veces por más que no saben todavía hablar, bueno, una escucha bastante acabada es también en conjunto con las demás personas que hacen a la vida de ese niño o niña. Claro, trabajar en conjunto con otras instituciones. Sí, Buenísimo. Sí. Bueno. Nos presentamos también, o sea, nos presentamos en la escuela, nos presentamos en el hospital, o sea, nos presentamos como abogados de, y bueno, y entre todos logramos hacer una escucha y pelear por los intereses de ese niño o niña. Genial. Bueno, Fer. Muchas gracias por informarnos. No, de nada. Y sobre todo, nada, que es visibilizar que la niñez también tiene un derecho más. Y que no es conocido, yo repito, no lo conocía y no sé si lo conocíamos muchos más o pero bueno, gracias por informarnos, por esta charla, y bueno, es por un derecho favor. Más que tienen los niños y niñas, sí. Que bueno, hay que hacerlo valer y hacerlo visible, y exactamente, así que bueno, por mi parte, muchas gracias. Bueno, por la mía por también. Favor, gracias a ustedes. Buenísimo. Así. Bueno, gracias por la entrevista. No, por favor. Y bueno, yo agradecerles que reconocen y hacen visible este derecho a la participación tan importante. Es el derecho madre, digamos. Si los chicos no participan, no sabemos qué es lo que quieren, lo que desean, lo que los adultos les deben brindar. Y este programa hace, lo estuve escuchando, hace honor al reconocimiento del derecho a la participación con la voz de tantos niños y niñas y adolescentes que se escucha. Bueno, así que bueno, gracias a ustedes. No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un nos beso. Despedimos. Bueno, así tuvimos la entrevista con Fernanda, sí, abogada de la niñez, que nos contó un poquito esto, ¿no? Que un tema que a veces poco conocido, que los niños tienen derecho, un derecho más a tener un abogado. Patrocinado, en este caso por el Estado, debería ofrecerle el servicio de un abogado y poder tener en cuenta la mirada del menor que está en conflictos de adultos, ¿sí? De familias, de separaciones, de abusos, de violencia. Claro, o supongamos también tiene que ver con esto, bueno, el apellido que tengo de mi papá no me representa, me representa más el apellido de mi mamá. Me puedo cambiar el apellido y tengo ese derecho, no lo tengo, sí lo tengo. Uh-huh. Digamos, en tener la posibilidad de elegir sobre ustedes mismos. Así que, bueno, para mí es muy importante hacerlo visible para poder pelearlo, reconocerlo también en la provincia del Chubut. Fernanda hizo hincapié que ella trabaja en la provincia de Buenos Aires, donde esa figura existe y funciona. En la provincia del Chubut debería estar reglamentada y como tantas otras cosas no está reglamentada, pero bueno, si no la conocemos no la podemos pelear para que lo esté. Exactamente, y es una este derecho está hace 30 años. Exacto. ¿Sí? En la República Argentina. Entonces, bueno, qué bueno que puedan tener un abogado, porque muchas veces uno ve o vive cosas como los hijos, los hijes, las hijas como un botín, como algo que nos peleamos entre adultos y ellos están en el medio sin tener este derecho ni esta voz, ¿sí? Entonces, qué bueno que poder escucharlo y poder ellos ser defendidos y tener un peso, que su palabra pueda tener un peso y su opinión pueda tener un peso para también. Está en medio conflicto, bueno, ¿por qué no tener su derecho, no? Así que bueno, muchas gracias ahí a Fernanda y bueno. Bien, Fernanda Canjianelli, que aviso, cuento que es mi hermana, por eso. Bien, la conocías desde antes. Desde que nací. Bien, bueno, así que muchas gracias y bueno. Sí, muchas gracias. Seguimos adelante. Un besito para Anita que nos escucha. Bien. Viene Marita, así que atención, se viene el bicho colorado con todo. Vienen más cuentos de quinto grado. Creo que sale Jere con un super cuento. Tenemos algo de bullying que vamos a hablar en un ratito más. Y la palabra olvidada, ¿encontrada? Sí, la palabra olvidada. Bien, es un cuento que sobre... se hizo entre docentes, sí, que mandaron distintos audios y lo fuimos armando y nos quedó un cuento y que habla de una problemática que Martín nos va a explicar un poquito más. Bien, de algo que... muy común y que también a veces es poco conocido. El TDAH. Vamos a ver qué nos cuentan. Perfecto. Participa, arrimate al fogón. O bájate la aplicación, la app de Red Enfoques y ahí nos encontrás. Comunícate. radiofogon@hotmail.com. También podés enviar un mail. Américo Fogón es nuestro Facebook. Así es. Voy a crear un canto para poder existir. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar el corazón a la mente, dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací. Yo de nacimiento, mira los frutos. en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho del nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho del nacimiento, tirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y este grito limpie nuestro viento. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Hola, soy la Abu Marita. Vivo en El Hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. Acepté. Las abuelas leen cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Bueno, continuamos en el programa. Como este, ya nos presentamos ahí al nuevo bloque. Así que estamos con Marita. Hola, Marita, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Pero muy bien, ¿vos cómo estás? Yo muy bien, rodeada de flores, rodeada de bebederos de picaflores, rodeada de color. Así que estoy esperando como para leerles algo lindo a los chicos del oso. Qué bueno, Marita, muchas gracias, esa energía primaveral. Total. Bueno, total. ¿Ya te visitaron los picaflores hoy? ¿Cómo? Los picaflores. No, todavía no han venido los picaflores. ¿A qué hora llegan a tu casa? Son tanto perezosos. Bueno, últimamente están apareciendo tipo 1:30 de la tarde, así. En un ratito sí, más. Sí. Van a almorzar. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Bueno. Estoy rodeada de pajaritos, por suerte. Qué bueno, Marita. Me despierta. El chucao. Lo tengo adoptado. El claro. Chucao me despierta todas las mañanas. Pero el chucao canta eso de las 9:00 a.m. Claro, bueno, yo tengo una diuca ahí que viene a comer todos los días. El bichito. Ay, de los ojos rojos, que mi hijo le tiene miedo. ¿Vos viste cómo se acostumbran ellos a un lugar? Sí. Es maravilloso. Tengo una amiga que hasta le puso nombre. Ay, a una claro. Especie de cuervito que tiene ahí en la casa en Golondrina. Sí. Bueno, el tipo viene a comer todos los días. Ella le pone comida y el tipo viene. Qué y bueno. Se le planta ahí cuando ella se olvida, se le planta ahí la mira, claro. Y ella quiere buscar algo para darle comer. Ah, sí, ahí firme. No. Prepararle algo rapidísimo porque está con hambre. Bueno. Exacto. Bueno, y bueno. Hoy vengo con la idea de contarles en qué andaba el bicho colorado. Bueno. Perfecto, te escuchamos. Nuevo capítulo. Bueno, ahí vamos. Donde se cuenta la carrera por el agua, la carrera por tierra y la pelea con el gran cocodrilo. Capítulo donde el bicho colorado. Ah, no, este lo había contado. Sí, Marita, el del cocodrilo. Claro, vamos no, por. No, claro. Ahora pasemos al otro. Dale. Vamos con el otro, sí. Donde se cuenta el encuentro con la víbora. Ajá. Y uno se entera de qué es peor para una víbora de cascabel. Una víbora cascabel con el bicho colorado, no. Vamos, bueno, vamos, adelante. Dale, vamos. Valentía. ¿Y después qué hizo? ¿Y después qué hizo? Preguntó la corzuela. Caminé y caminé y pasaron un montón de aventuras que no les cuento porque la historia no tendría fin. Conocí ríos y montañas y desiertos, pero de las algarrobas ni noticias. Conocí a muchos bichos, a montones, bichos grandes y chicos, con pelos y con plumas, blancos y negros, y de todos los colores. ¿Y peleó con todos?, preguntó el pichoncito. No, no, eran bichos con los que nos hicimos amigos. Claro, hubo algunas peleas, pero con la mayoría... No. ¿Con quién se peleó? Tuve una agarrada fiera con una víbora, otra con un lobo. ¡Cuéntenos eso!, gritó el picaflorcito. ¿Qué pasó con la víbora? Ah, fue después de viajar en conejo, en ardilla y en zorro. Me encontraba en medio de un desierto enorme, un poco triste y solo, y pensando que nunca iba a saber quién hace madurar las algarrobas. El sol quemaba como un fuego, y cuando se hizo de noche comenzó un frío que no les cuento cómo era, porque si me acuerdo, comienzo a titilar otra vez. Para peor, andaba más desorientado que lombriz arriba de un árbol. Miré las estrellas y no me vean, no me van a creer lo que vi. ¿Qué vio, don bicho colorado?, preguntaron todos. Me habían cambiado las estrellas. No estaban las tres Marías, ni las siete cabritas, ni la Cruz del Sur. Había otras estrellas diferentes, pero las que yo conocía, ninguna. ¿Quién hizo eso? No sé qué habrá pasado, pero ya les digo, así. Yo andaba perdido y encima muerto de frío. ¿Se murió don bicho colorado?, preguntó el picaflorcito. Después te cuento, le dijo el papá picaflor. Entonces vi un agujero en el suelo y me zambullé buscando un poco de calor, para que en cuanto me caí me di cuenta de que había metido la pata. ¿Metió la pata o se metió del todo?, dijo el picaflorcito. Le dijo su papá. ¿Qué pasó?, dijeron el oso hormiguero y el piojo. Esa cobita tan linda era de la víbora de cascabel. Hizo sonar el cascabel, sacó dos colmillos monstruosos en la lengua del tamaño de la cola del diablo. ¡Oh, oh, oh, oh, oh!, dijo. Así que el señor bicho colorado viene y me salta en la panza. Esto le va a costar muy caro. Nadie hace eso con la víbora de cascabel. Doña víbora, no fue mi intención. Así que no fue la intención del señor bicho colorado. ¿Me saltó o no me saltó en la panza? Sí, le dije mientras trataba de inventar algo, porque se veía que la mano venía muy dura. ¿La víbora tenía una mano dura?, preguntó el picaflorcito. 142 pares de ojos lo miraron de una manera que el picaflorcito comenzó a entender que era meter la pata. Después, las 142 pares de ojos volvieron a mirar al bicho colorado, que siguió la historia. ¿Admite que me saltó nada menos que la panza?, dijo la cascabel moviendo la lengua para todos lados. Pero no era mi intención. Eso quería saber. ¿Admite que su intención no era saltar arriba de mi panza? No era mi intención, claro que no. Lo pesqué. Lo que quería entonces era caer arriba de mi cabeza. ¡Lo pesqué! ¡No, doña víbora! ¡Muy lejos de eso! ¡Peor todavía! ¡Usted lo dijo! ¡Arriba de mi cabeza! ¡Que es lejos de mí! ¿Cabeza? ¿Usted quería saltar sobre mi cascabel y romperlo en mi pedazo? ¡No, doña víbora! ¡Usted mismo lo acaba de confesar! Y usted lo sabe muy bien. Eso es lo peor que le puede hacer a una víbora de cascabel. ¡No! Grité haciéndome el valiente. Yo quería hacer una pregunta y nada más. ¡Ajá! ¿Hubiera comenzado por ahí? ¿Por qué no comenzó por ahí? No hay nada malo que me guste más que contestar preguntas. ¡Pregunte! ¿Por qué no comenzó por ahí? Doña Víbora, lo que quiero saber es quién hace madurar las algarrobas. ¿Quién hace madurar las algarrobas? Deje de pensar un poco. A ver. Ya sé. Las víboras de cascabel. Nosotras hacemos madurar las algarrobas. ¿Estás segura, doña Víbora? Por supuesto que estoy segura. Claro que estaría mucho más segura si supiera qué son las algarrobas. Ahora me toca preguntar a mí. ¿Preguntar? ¿Qué cosa? ¿Cualquier cosa? ¿Acaso usted no me hizo una pregunta? Yo gané y ahora pregunto. Cuando terminemos las preguntas, viene la pelea. ¿Quiénes van a pelear? Usted y yo, por supuesto. Será una linda pelea, dijo mostrando los colmillos y sacando la lengua. Pero, ¿por qué no vamos a pelear? ¿Quiere que lo coma sin pelear? No me gusta comer a nadie sin pelear antes. Hagamos las cosas en orden. El orden es lo fundamental en la vida. Primero viene la pregunta, después la pelea y al final la comida. Un momento, dije, antes de que siguiera hablando, porque justo en ese momento se me ocurrió una trampa para escapar. Usted dijo bien, el orden es lo fundamental. Yo también me niego a romper el orden. Eso me gusta. Se ve que pensamos igual. Bueno, y como lo primero, tengo que darle un mensaje muy urgente del cocodrilo. Dice que usted no se anima a jugar a las preguntas con él. ¿Qué? ¿Que no me animo? ¡Claro que venimos! ¿Dónde está ese cocodrilo? Ahí, a la orilla del río, durmiendo la siesta. Dice que si no tiene miedo, vaya por allí sin perder un minuto. ¿Eso dice? Sí. Vaya usted y yo me quedo esperando. Lo primero es lo primero. ¡Claro que sí! Hay que respetar el orden o el mundo se viene abajo. Usted espéreme y perdone la demora. Ahí voy, cocodrilo. Ni qué decirles que en cuanto se perdió de vista, yo salí más rápido todavía, pero para el otro lado. Me olvidé del frío, del calor, de las estrellas, del sol o de la luna. Caminé, corrí, salté hasta que me sentí a salvo. Y ahí me dormí, bien escondido en un cuero calentito. Pero después de mirar bien y por las inmediaciones, no había ninguna víbora de cascabel. Bueno, el cuento ha terminado, según el dicho colorado. Muy bueno, Marita, muchas gracias. Zafó otra vez. ¿Le gustó? Sí. Me encantó, zafó al final, increíble. Bueno, sí. Y bueno, porque el bicho colorado tiene sus recursos también. Imagínense, con tanto mundo que ha recorrido, ya se ha convertido en un pícaro. Puede engañar a la víbora de cascabel, te aseguro que es toda una... La tuvo daña, complicadísima. No, yo pensé que no zafaba en esta. Digo, termina el libro, ya está. Acá se lo comen y ya está, se terminó. No, vos sabés que la víbora de cascabel no perdona. Pero no pudo con el bicho colorado. No. Vamos, el bicho colorado no. Zafando ahí. Yo cuando leía el cuento, sí. Me acordaba que cuando estuve en Formosa, en la ciudad capital hay un museo que antes era la Casa de Gobierno. Es un museo de ciencias naturales, histórico, de la ciudad, etcétera, ¿no? Y en la parte de ciencias naturales a mí me gusta muchísimo porque estaba toda la fauna de Formosa. Sí. Y ahí estaban todas las víboras. Ustedes no saben en Formosa la cantidad de víboras, la variedad de víboras que hay, una peor que la otra. Mirá. Pero la de cascabel tiene su antídoto. Pero no así la de la cruz, que se llama la víbora de la cruz porque tiene una especie de cruz en la cabeza. Sí. Contra esa, el Instituto Malbrán no ha descubierto todavía un antídoto. Mira vos. Que es el único que provee de... Y después vi el cuero de una anaconda. Yo no sabía que había anacondas en Formosa. En Formosa. Nosotros tampoco. Y son grandes. Las anacondas pueden llegar, esta que estaba ahí en el museo, la el cuero, ¿no? Sí. No, la víbora. No habían logrado embalsamarla. El cuero medía 9 metros. ¡Upa, la la! Ah, bueno, ya. ¿No vieron nunca en documentales o algo sí, así? Sí. Pero no sabía que en Formosa habían tan grandes. Sí, bueno, impresionante. Mirá. Se ve que la habrá traído el río, porque ustedes saben que por ahí pasa el Paraguay. El Paraguay viene del Amazonas. Claro. Así que vino nadando. Nadando en un camalote. Exacto. Sí. Bueno. Pero ellas nadan, ¿eh? Ojo que nada. La anaconda nada. Mira, lo cual la hace terriblemente peligrosa. Sí. Bueno, chicos, ya les conté toda la historia de la víbora. Gracias, Marita. Nos encantó. Ahora se va a enfrentar con el cocodrilo, ¿no? ¿Cómo? ¿Se va a enfrentar con el cocodrilo, nuestro héroe, nuestro bicho colorado? Sí, posiblemente. No, pero ya el cocodrilo ya estuvo. Claro. Se enfrentó en la clase que viene. Ahora la próxima no sabe en la que viene. Mm. El cuerito famoso. ¿En serio? No puedo creer. Pero este bicho colorado. Este bicho colorado es dragón bravo. Sale de una, se mete en otra más peligrosa. Seguramente. Bueno, no sé si reciben algún mensaje, los chicos que escuchan o escuchan algo. Pero bueno, el bicho colorado tiene su historia. Bien, bueno, Marita, muchísimas gracias, chicos, por el cuento de hoy. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de poderles leer a ustedes y a todos los chicos del hoyo, los que escuchan por lo menos la radio. Sí. Y bueno, y pasar un momento agradable. Muchísimas gracias. Que tenga un muy lindo día y una muy linda primavera. Gracias, gracias. Y una semana estupenda que tengan, chicos. Hasta todo momento. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Bien, ahí pasó Marita con un nuevo capítulo de este bicho colorado que... me hace sufrir. Me hace sufrir con el cocodrilo, con la serpiente, ya está. Ya fue, listo. Terminó el bicho colorado. Pero no, nos quedó un capítulo más, sabemos que tenemos. Bueno, para continuar tenemos, nos quedan todavía algunos audios que vamos a escuchar inmediatamente. Un cuento de Pedro Urdemales, ¿sí? Que de Quinto, que hoy escuchamos uno y acá tenemos otro más. Así que lo escuchamos ahora. Una vez Pedro Urdemales estaba cerca de un camino haciendo su comida en una olla que calentaba a un fuego vivo. Hervía, que era un primor. Divisó a lo lejos que venía un caballero montado en una mula y se le ocurrió jugar una treta. Sacó rápidamente la olla de las brasas, apagó el fuego con sus pies y se la llevó a un lugar distante. La puso arriba de unas piedras en medio del camino por el que venía el caballero. Y justo cuando este pasaba, golpeó con dos palitos la cobertera de la olla como si fuese un tambor. Repitiendo el compás del tamboreo, dijo: «Hierve, hierve, ollita hervidora, que no para mañana, sino para ahora». El caballero, sorprendido de una operación tan extraña, se detuvo y le preguntó: «Dígame, compadre, ¿qué hace usted ahí sentado golpeando con unos palitos la tapa de una olla?». «Estoy haciendo mi comidita», respondió Pedro Urdemales. «¿Y cómo la hace sin tener fuego?», interrogó el caballero. Pedro, levantando la tapa de la olla, repuso: «Ya ve, señor, cómo hierve la comidita. Es una olla mágica que me dio mi madre. Para que hierva no hay nada más que llenarla de agua, poner todo lo que quiera comer, tamborear en la tapa y decirle: hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora». El caballero, que era avaro, pensó: «Si tengo una olla mágica, puedo llenarme de oro y quizás comprársela», le dijo. «¿Por qué no me vendes la ollita?». «No, esto no lo vendo, es el único medio que tengo para vivir». «Véndemela, a mi mujer le haría muy feliz tenerla y ya no tendría que ir más al monte a buscar leña y cargarla, ni prender el fuego. Yo le voy a pagar el precio que usted me pida». Pedro Urdemales, que quería sacar el máximo provecho de la situación, se hizo mucho de rogar hasta que el caballero le ofreció 1000 pesos por ella y aceptó. Cada cual siguió su camino. El caballero, que creyó hacer un gran negocio, llegó a su casa contento, le contó a su mujer y se dispuso a probar la ollita mágica. Le puso aguas, unas verduras, un pedazo de carne, le pegó como un tambor a la tapa mientras decía: «Hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora». Pero la ollita seguía fría, pero Urdemales ya lejos saboreaba la plata de su negocio. Fin. Relato tradicional español llegado a América en el siglo XVII. los personajes se adaptaron a pícaros del campo argentino, así como de Chile y Perú. Bien, ahí pasamos con un cuento. Jere. Jere y Benja participaron esta vez de Pedro Urdemales y las familias también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Reiteramos la ayuda, la participación, el acompañamiento de la familia a los alumnos y a las alumnas. Bueno, va volando el tiempo. Va volando el tiempo y vamos de cuento en cuento, que sí, es genial, a mí me encanta, lo recontra disfruto, así que buenísimo. Bien. Y ahora un cuento que se hizo entre varios docentes de la escuela, ¿sí? Que se llama La palabra olvidada. Bien, vamos al cuento. Tu belleza huele a mal. Una palabra olvidada. Al levantarse una mañana, Adrián tenía la sensación de que había olvidado una palabra. Solo recordaba que un día la aprendió. Estaba casi convencido de que se la escuchó a su mamá por primera vez, de que ella se la había enseñado. Pero ahora no conseguía recordarla. Era una palabra bonita que lo hacía sentirse bien, seguro, feliz. Pero esa palabra se había esfumado. Tenía que buscarla y encontrarla. Esa mañana, como cada día, Adrián salió de su casa hacia el colegio, decidido a encontrar su palabra olvidada. Quería tener de nuevo esa palabra que lo ayudaba y lo reconfortaba. Alguien tendría que saber dónde estaba. Cuando llegó al colegio, fue en busca de su profesora. Ella le dijo muchas palabras, pero ya las había oído muchas veces. Algunas de sus palabras eran amables, otras eran aburridas, pero las recordaba todas. Cariño, respeto, trabajo, silla. Allí no estaba su palabra olvidada. Decidió salir un rato al parque, donde estaban jugando unos cuantos niños. Se quedó muy quieto observándolos y escuchándolos por si encontraba allí su palabra. Al verlo, le dijeron muchas palabras que no había olvidado. Eran palabras que le hacían recordar que a los niños no les solía gustar que jugara con ellos, que lo veían diferente y que a veces no entendían bien su comportamiento. Ya de regreso a casa y convencido de que no sería capaz de encontrar esa palabra, un pequeño perro se le acercó y comenzó a olfatearlo. Era muy gracioso y brincaba alrededor de él. Adrián lo miró distraído. A menudo estaba distraído, eso le decían todos. Pero algo en aquel perro llamó la atención de Adrián. Mientras Adrián jugaba con su nuevo amigo, se le acercó una señora con una gran sonrisa en el rostro. Era la dueña de aquel perro. Y hacía mucho tiempo que ningún niño quería jugar con Rufo, así se llamaba el perro. Era bastante feucho y además estaba cojo. Sin embargo, Adrián quería ser su amigo y estaba divirtiéndose mucho con él. Fue entonces cuando sucedió. ¡Claro! ¡Felicitaciones! Esa es la palabra olvidada. Una palabra que yo necesitaba. Necesitaba que me feliciten, que me digan que yo valgo, que hay cosas que hago muy bien. Y así, con mi palabra encontrada y bien guardada en mi cabeza, volví a mi casa, feliz y dispuesto a no olvidarla. Palabra olvidada es un cuento escrito por María Pineda, ilustrado por Marta Mayo Martín y editado por CADACH, una fundación que ayuda al déficit de atención e hiperactividad. Fue escrito en el año 2006 y presentado en diciembre para recaudar fondos para dicha fundación. El TDAH, o mejor dicho, llamado trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico, de carácter crónico, es decir, que se mantiene en el tiempo, acompañando al niño o niña, en algunos casos, hasta la adultez. Sus características son dificultad de la atención voluntaria frente a actividades, ya sean en la escuela como en la vida diaria. También se presenta falta de control de impulso. El TDAH no discrimina, no hace diferencias. Se manifiesta en todos los ámbitos. Bien, bien, acá estamos. Volvemos al aire. Agradecemos muchísimo a la seño Juana. ¿Salimos ahí? ¿Hola? Hola, acá estamos. Yo creo que sí, que salgo al aire, José. Bien. ¿Estoy acá? ¿Salimos al aire? Bueno, agradezco. Agradezco a... Sí, estábamos en el aire. Agradezco a Juana, seño de la escuela, hace muchísimos años, de la escuela 223. A la seño Erika García, maestra de cuarto grado. A Martín, docente también de la institución, ya hace 3 años que está en la institución, que es maestro May, maestro de acompañante integral de la infancia, por este cuento hermoso. Me pido disculpas porque recién tuvimos un problemita técnico que sí. Parecía que no salía, que sí salía y sí salía, así que bueno, disculpen esa interrupción. Alentamos este tipo de propuestas que manden los docentes, muchísimas gracias. Son muy valiosas para nosotros, para nosotras, así que los felicitamos y muy, muy agradable la historia, me encantó. Bien, ahora vamos con un bloque especial, nuestro famoso bloque de ESI, ¿no es cierto? Que en esta oportunidad, como anunciamos al principio del programa, vamos a hablar sobre bullying. Bien. Se llama ESI, Educación Sexual Integral. Y tiene 5 patas, cada una fundamental. Enseña a reconocer la perspectiva de género, enseña también a respetar la diversidad, enseña a valorar la afectividad, enseña a ejercer nuestros derechos y enseña a cuidar el cuerpo y la salud. Enseña, esa es la palabra. Bien, ahí estamos. ¿Estamos acá? Bien, estamos. Bueno, como dijimos, vamos a tratar un tema que se conoce con nombre de bullying, ¿sí? ¿Qué es el bullying? Escuchamos en los medios, en todos lados, a veces bullying. Y bueno, ¿qué es el bullying? ¿Qué es el acoso físico-psicológico que pueden hacer los compañeros en la escuela hacia algún alumno o hacia alguna alumna? Claro, esto, bueno, si lo enfocamos en la escuela, como lo vamos a ver ahora, pero también existe en muchos ámbitos, ¿sí? Donde es un maltrato de diferentes formas contra alguien en forma reiterada, donde pasa a ser objeto de burla o de cargadas cuando no, qué sé yo, muchas veces, no, pero estamos jugando. Si no jugamos todos o jugamos y nos reímos de uno, no es un juego, ¿sí? Así que tenemos algunos audios para que nos van a explicar un poquito más de qué es el bullying. Bueno, estamos ahí con el primero, bullying. Cuando los ataques empiezan, intento defenderme, pero me siento atrapada. Intento ignorarlos, pero me siento indefensa. Intento ocultarme, pero me siento sola. Me escondo en el silencio, pero me siento invisible. Cuando los ataques empiezan, intento defenderme, pero me siento atrapada. Intento ignorarlos, pero me siento indefensa, intento ocultarme, me escondo en el silencio, pero me siento invisible. No caigas en la trampa. Si estás siendo víctima, rompe el silencio. Acércate a un adulto de confianza. Contale lo que te está pasando. El primer paso para terminar con el bullying es pedir ayuda. El bullying tiene solución. Se llama ESI, Educación Sexual. Bien, ¿qué se intenta establecer con esto de trabajar sobre el bullying? ¿Qué habría que respetar? La dignidad e identidad de las personas, reconocer los valores y creencias y las identidades culturales de toda persona, rechazar toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión entre los integrantes de la comunidad en general y también puntualmente la comunidad educativa, tanto de manera presencial como virtual a través de la tecnología. Rechazar toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión de los integrantes de la comunidad. Volvemos a pensarlo de manera presencial, o sea, cuando nos vemos, como de manera virtual. Y utilizar el diálogo para identificar y reconocer los problemas de convivencia. No nos callemos, si nos molesta algo, hay que decirlo. Lo importante es ubicarlos, identificar estas transgresiones a fin de que no se produzcan más. Y respetar el derecho de cada uno a ser escuchado y a defenderse en situaciones de transgresión de estas normas. Bien, ¿qué tipos de bullying existen? ¿Sí? Es más fácil detectar cuando es un maltrato físico. ¿Sí? Lo ves que le están pegando a alguien o molestando, sacándole la gorra, ese tipo de cosas, ¿no? Reitero esto, muchas veces la excusa es, no, pero estamos jugando, estamos, y no es tan así, porque hay alguien que la está pasando mal. El bullying puede ser tanto físico, puede ser empujar, pegar, romper, molestar, esconder las cosas, los útiles o algún objeto de alguien, sacárselo y no devolvérselo. También puede ser verbal, uh-huh. ¿Sí? Insultar, burlar, poner apodos ofensivos, uh-huh. Donde se... Nada, se remarca una característica física con el objeto de burlarse, uh-huh. ¿Sí? De alguien. También puede ser social, dejar de lado, excluir, esparcir rumores falsos por lo general, dañar la imagen de otro. No nos vamos a meter hoy con el ciberbullying, pero también tiene que ver con esto, ¿no? El social, de difundir algo en grupos y bueno, todos machacar sobre eso, sobre alguien. Y a veces, muchas veces es algo falso, pero bueno, nos burlamos de alguien y es muy doloroso. Parece que no fuera invisible en las redes, pero existe mucho, uh-huh. ¿Sí? Bueno, y también esto de el bullying es una palabra en inglés, ¿no? Pero también es el acoso, es esto. Así que vamos a escuchar un audio sobre acoso. A vos no te gustaría que te griten. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. No a la discriminación. No al maltrato verbal. No al maltrato psicológico. No al maltrato físico. No al acoso virtual. No al acoso sistemático o reiterado. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. He escuchado un audio sobre acoso. Cuando hay una situación de bullying, ¿sí? Por lo general se piensa solamente en la víctima, en quien padece y sufre estas cargadas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, no es solamente la parte, sino que hay que encarar el problema de manera más amplia, con la familia, tanto del que recibe el bullying como las familias de los que generan en el otro este tipo de situaciones, ¿no? Y también con los chicos y chicas que no participan, uh-huh. Porque también es una... están los que son pasivos y no hacen nada o no dicen nada ante situaciones de acoso, de maltrato hacia una de las personas. Exacto. Bien, puntualmente desde las escuelas se viene trabajando ya hace algunos años en unos acuerdos de convivencia pensados desde la misma institución con los chicos y pensados también con la familia, justamente para evitar estas situaciones y que las reglas sean claras para todos y que todos puedan participar en esa conformación de las reglas. Puntualmente en la Escuela 223 lo venimos trabajando en jornadas institucionales, ahora obviamente está todo parado, pero bueno, se vino trabajando y con la participación de los chicos, las chicas, los docentes y las familias. Está en conformación esas normas, porque bueno, justamente en esas normas lo que se intenta visibilizar es el respeto por cada uno y cada uno uh-huh. uno. De nosotros. Los audios que estuvimos escuchando forman parte de están en el Ministerio, colgados en la página del Ministerio de Educación de Nación, y nos parece muy importante que poder mostrarlos, visibilizarlos uh-huh. en la radio. Sí, y también de una página que cualquiera se puede meter, que es de una asociación civil que se llama Equipo ABA, uh-huh. ¿sí? Anti-Bullying Argentina, donde nos gustó esto, como que tiene el enfoque mucho más global, lo que decíamos recién. Y ahora vamos a escuchar un audio que está visto desde padres o madres de una víctima de bullying. Bien. ¿Sí? Así que vamos a escuchar esta visión, que es importante tenerla también. Él ya no es el que era. Está triste, está enojado, está asustado. Intento acercarme. Le digo, ¿qué te pasa? Todo va a estar bien. Pero él no quiere hablar. Algo pasa en la escuela. No sé cómo ayudar. No caigas en la trampa. Si no te pide ayuda, no es porque no quiere, es porque no puede. Si sospechás que tu hijo es víctima de bullying, comunícate con su escuela, involucrate en su vida escolar, habla con sus maestros, informate sobre cómo actuar. El bullying no es cosa de chicos. Bueno, ahí escuchamos un audio que está visto desde la mirada de padres o madres de víctimas de bullying. Sí, no es cosa de chico porque abarca mucho. Entonces, desde la familia que sufre el bullying, cómo darse cuenta, y de la familia de quienes llevan adelante el bullying hacia alguien, ¿no? Uh-huh. Qué importante que poder charlar en casa, poder... visibilizar el tema, no dejarlo pasar, porque es tan nocivo para el individuo en general que daña específicamente la autoestima y bueno, sabemos que es muchas veces es irreversible, digamos. Claro, sí, grande, sí, sí, deja huellas que no están buenas tenerlas. Y también esto, bueno, desde la escuela, como decía Mercedes, se trabaja con acuerdos de convivencia que son hechos entre docentes, entre el equipo directivo, más los alumnos y alumnas, y se pegan en las aulas para que esté siempre ahí visible. Es una herramienta, no es que con esto ya lo dejamos listo, ya lo superamos, no, porque también hay situaciones que se van de la escuela y que siguen en otro ámbito. Uh-huh. Pasa en la plaza, pasa en el gimnasio, pasa en los cumpleaños, pasa... hablamos de las situaciones antipandemia, ¿no? Que nos pasaban como docentes, veíamos que por ahí los reclamos decían, pero en la cancha me pasa esta situación. Y por ahí a veces no sucedía dentro de la escuela, sucedía en otro ámbito, pero bueno, justamente esto que rebalsa es la vida de los chicos, la vida de los chicos y las chicas en relación con otros. Y qué importante detectarlo, hablarlo en familia, en la escuela, en el club, en donde estemos. Sí, en este caso, en la radio. Sí, exactamente. Y decíamos esto, que a veces quien sufre también es más difícil, es complicado decirlo. Pero bueno, hay compañeros que no, que sí podrían contar lo que está pasando en algún lugar, ¿sí? Tanto en la familia, que esto es un problema que nos abarca a todos. ¿Sí? Entonces, si vemos una situación donde mi hijo, mi hija me cuenta que se burlan todo el tiempo de alguien, bueno, también yo puedo hacer algo. Sí. ¿Sí? O no solo que se burlan de ellos, sino también que muchas veces burlan a otros. Claro. Ah, fulanito es re lento para hacer tal cosa, fulanita hace las cosas. No, pará un poco. Cada uno tiene sus tiempos, sus cosas, digamos. Uh-huh. Hay maneras de poder actuar y entre todos aprender a respetarnos. Claro. Bueno. Es para seguir pensando. Perfecto. Para seguir reflexionando, para estar atentos, no es que le pasa a otro y a mí no, entonces todos somos parte y todos tenemos la posibilidad de decirlo y de ayudar, si nos toca directamente, de cualquiera de las dos partes, ser la víctima o ser los que ofenden, pero también si no me pasa nada a mí también puedo estar atento y decirlo, ir a la escuela, tratarlo, hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿sí? Así que bueno. Bien, ¿vamos con un tema musical dedicado, sí, a la seño Erika? Vamos con el tema para la seño Erika. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Quiero tener para jugar con mi suerte, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. (Risa) pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Muy bien, siendo la 1:00 p.m, nos vamos a despedir de este programa, programón recontra recargado de voces, genial. Exactamente, tuvimos hermoso. un montón de cosas. El bicho colorado con la abuela Marita, tuvimos la entrevista. Las ollitas. El cuento de Pedro Urdemale con la ollita mágica. Mabel. La entrevista con Fernanda, la abogada de la niñez. Un montón de audio de cuentos más. San Martín entrevistado. Con Zoe y San Martín poesías con Maylen. De primavera con Santino y con Luan. Buenísimo. Sí, de todo. Tuvimos un trabalengua de inglés con Morena. La rompió ese trabalengua. Genial. Estuvimos invocando las pelotitas de trapo con Juli. Hoy tuvimos educación física. Educación física. Sí. Tuvimos a Eve que nos mandó saludos, Eve y Feli, que fue el programa dedicado a ellos dos. Muchísimas gracias, hermosos. Uh-huh. Los dos. Un programa recontra recargado primaveral. Una pequeña charla y un informe sobre bullying. Bien. Sí. La próxima ampliamos este tema con ciberbullying, más específico de las redes sociales tan usadas en el día de hoy, en estos tiempos, ¿no? Estuvo Martín contándonos acerca del TDAH, uh-huh. La seño Juana participando con el cuento de la palabra olvidada y la seño Erika, que bien. También con el cuento y con la canción que le dedicamos a la seño Erika García. Bien, Paloma bueno. Paloma del Cerro. ¿Qué temas escuchamos? Paloma del Cerro, escuchamos La Furcade, Natalia. Natalia Furcade, escuchamos Jorge Drexler con la trama y el desenlace. Empezamos uh-huh. allá lejos hoy, como a las 11, con Violeta Parra y La Jardinera. Ah, dedicado a Ana Rosa, por supuesto. Exactamente, y a todos los alumnos y alumnas que ya lo han hecho en la escuela. Uh-huh. Es más, me parece que hay audios acá en la radio de ese tema sí. hecho por los alumnos y las alumnas. Vamos a ver si lo rescatamos en algún momento. Pero bueno, ya es hora de irse. Sí, nos vamos con una cumbia a bailar. Y sí, como siempre, vamos recontra arriba, así es. Mirá qué día, mirá qué nieve todavía en el Piltri. Nada, estamos terminando de comer, no almorzamos, estamos terminando de cocinar, no empezamos, no importa. Le dedicamos 2-3 minutos a mover el cuerpo, bailamos solo con quien estemos, sacamos con el gato, con la gata, con mi mamá, con quien con estemos el tero, al lado. Con el bicho colorado, con... si encuentran uno, con las hormigas, con lo que venga. Vamos cambiando la energía en este renovar de la Pachamama, ¿sí? Así que nos vamos con, ¿qué tema si no puede ser? En primavera con el grupo llama Sabor Canela y un poquito de café, algo así. ¿Nos vamos? Perfecto, nos vamos. Muchas perdón, gracias a la radio, repite, muchas gracias. Se repite el sábado. Sí. Si el sábado tipo 10 de la mañana, si no nos escuchaste, pero te perdiste una parte, ahí estaremos. Bien, los invitamos. Gracias Gerardo por todo. Gracias a Radio Fogón, por supuesto, en la 97.3. Nos vemos. Gracias a ti. Entera. Y es el sabor del sol que quiero yo, descontamina el aire de los dos, oye mi negra. Órale mamita, órale. Thank you. a donde quiera. Oye, mi negra, seguiré danzando por la vida plena. Y es el sabor, el son que quiero yo, que me libera y vuelvo sin control la noche entera. Y es el sabor, el son que quiero yo, pues contamina el aire de los dos. Oye, mi negra, sabroso, mi amor. Que tengo yo.